mejor amigo. Traicionarte no he querido. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Si me has dado tu confianza, te he robado la esperanza. ¿Cómo te digo? Amigo mío, algo te pasó. ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te sucedió? No eres el mismo que yo conocí. Y no hay motivo que estés así. Es muy difícil esto para mí. Y como hombre te debo decir, la situación no da para más. Siéntate, tenemos que hablar. Sabes que por ella yo he cambiado. La que hasta ayer vivía a tu lado. Yo no la busqué, te lo confieso. Pero hoy me tiene enamorado. Y yo que creí que eras mi amigo. ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te sucedió? No eres el mismo que yo conocí. Y no hay motivo que estés así. Es muy difícil esto para mí. Y como hombre te debo decir, la situación no da para más. Siéntate, tenemos que hablar. Sabes que por ella yo he cambiado.